La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, familia hermosa de Quilmes, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Espero que estén bien, un día soleado en Quilmes. Frío y calor. Para mí, frío y calor, yo estoy con calor, no sé, sé que me está pegando el sol encima. Pero realmente, el frío no se siente. Eso sí, tenemos una semana de mucho frío. Que, bueno, hay que bancarlo, hay que abrigarse mucho, hay que dormir abrazaditos, como dicen en algunos cantantes, ¿no? Apapachado, ¿viste? Hay que apapacharse uno al otro, abrazarse con una compañera o algo, o un compañero. Tenemos hoy un programa muy lindo. Muy lindo a mi criterio. El mejor programa de todos los que tenemos. Nos acompañan en el estudio Micaela, Roby, Walter y Estela. Damián en control, Dalila en soporte. Soporte técnico, Dalila la tengo. Sí, ya le asigné un cargo. Pronto Dalila ocupa el trono de Damián. Mirá, cada lo que viene. tenemos un poco de traspaso acá, ¿viste? De personal. Me parece que hay gente que se quiere ir. Arrancamos con el programa, chicos. Dale. ¿Les parece? Sí, Nacho. Me gustaría saber cómo, con este frío que está haciendo helado en Buenos Aires, ¿cómo va a ser frío durante todos estos días? Por favor, Walter, contanos. Lunes. Miércoles. ¿Por qué no veo? Miércoles 16, la máxima 8 grados. De vuelta, preguntale la máxima y preguntale la mínima. Máxima 16. Mínima 8. ¿Qué día? ¿Qué sigue? Hoy es miércoles. Jueves. Jueves 17. Espera, 17. Espere, señor, preguntar el día. Miércoles, ¿cómo va a estar? 17 grados. La máxima. 16. ¿Y la mínima? 8 grados. Muy bien. ¿Este dijiste? Jueves, ¿cómo va a estar? Máxima. 17 grados. La mínima. ¿Y la mínima? 7. Viernes, ¿cómo va a estar? Viernes va a estar. La máxima. 14 y 7 grados. La mínima. Sábado. ¿Cómo va a estar? Mira. Va a estar soleado. Máxima. 13. Mínima. 8. Domingo, ¿cómo va a estar para el asadito? Va a estar nublado. La máxima. 13. Máxima. Mínima. 8. Muy bien, Nacho. Muy bien, Walter. Hay que abrigarse. Gracias, Walter. Gracias. Y pregunto, sabiendo un poco cómo está el clima, ¿no? Que parece que va a estar congelado Buenos Aires, congelado. Pregunto a los expertos en moda que tenemos. Me gustaría saber cómo nos vestimos con este frío. No sé, Micaela, Estela, expertas de moda. Sí, va a estar fresquito para el mañana, ya estamos con tapado ya, porque ya hace frío. Pero sacar, más adelante, sacar, ¿cómo va a ser? Hay que, si sacar, vos... hay que sacar la ropa de invierno. Sí, pero si te pones camper ahora, cuando llegue más frío, ¿cómo que, ¿con qué no nos arreglamos? ¿No? Y no sé. Y a la mañana, por ejemplo, se usa mucho la, el buzo térmico, la calza también. Para sí, el frío. Térmica, sí. No. La bufanda, el gorro, los guantes. Los pantalones de frisa. Mm. Yo uso, por ejemplo, calza con una calcita, ¿viste? Eso para pantalones, para abajo el pantalón. Bueno, uso eso también yo. Y salgo también con campera. Y bufanda. Y bufanda y gorro, todo. Y están volviendo, juntos, están volviendo a la moda los calzoncillos largos, sí, porque para abrigar las piernas nomás. Yo tengo este que es térmico. Para las boxers. Esto es térmico que tengo yo. Hay muchos que usan la calza térmica abajo del pantalón. Sí, yo uso, sí. Yo tengo una también. Sí, sí. Sí, sí. Es que no, es que mucho frío, se vino de golpe, la verdad que, Dios, hay que... Estamos en otoño, pero parece invierno. Y sí, está sí, bien, porque ya llegó ahora, ya terminó la primavera, sí, chicos, ¿eh? Ya terminó. Hace mucho frío, ahora. Hace mucho frío, como dice, frío, frío, como el agua del río, caliente. Hoy yo me levanté y hacía 3 grados hacía hoy. Yo a las 7, 4 grados hacía. A las 6 que me levanté hacía 3 grados también, sí. Viste que el sábado va a estar a 0 grados. Sí, el sábado a 0 grados, sí. Y no sé, creo que va a hacer menos algo de térmica. Porque puede nevar, ¿eh? Ojalá. Sería lindo. Yo, por ejemplo, a veces me pongo 3 pares de medias por el frío. Hablando de nevada, sí. Walter, ¿dónde está nevando? Tres días en el sur, ¿no? Sí, en el sur está nevando en Bariloche, en unas provincias. En el sur está nevando. Y hablando un poco también, el norte. El norte está inundado. Sí, está. También con nieve. Con las inundaciones del norte. Hay muchas provincias que están con lluvia y todo eso. Sí, también hay, la ciudad hay muerto, todo. Sí, sí, en el norte, con Concordia afectó mucho la crecida del río Uruguay. Sí, sí. Muchos evacuados ahí, muchos muertos. Ah, porque se desbordó. Se desbordó el Uruguay, sí, sí. Y bueno, y también nos solidarizamos con la gente de Brasil también, ¿no? Que está sufriendo una inundación histórica y realmente hay muchos muertos, muchos desaparecidos. Hay que ponerse en el lugar de los brasileños y ser empático con ellos, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, la verdad que sí, padre. Pero hay que hacer las cosas, pero este plástico no quiere hacer nada. No le quiere hacer nada. No, pero ¿vieron la inflación de ayer? Sí, y pero... A poquitos meses, hace un mes ya que está. Y ya bajó la inflación, está bajando a poquito la inflación. 8%. Bueno, continuamos el programa, chicos. Sí. Estamos hablando de moda. Hay que ponerse calza térmica, camiseta térmica, bufanda. Bufanda, gorro, guantes. Guantes, bota de invierno también. Las polainas, ¿no? Sí. Las polainas, sí, las famosas polainas, sí. Se están vendiendo mucho ahora. Los cogoteros también. Hay que ponerse cuellera, todo lo que tengas a mano, ponértelo porque el frío es heavy esta vez, ¿eh? Camperas frisadas con polar, con triple frisé, armarte un frisé de pasta para tomar, no sé, un mate cocido caliente, un cafecito yo con crema. Yo a la mañana tomé café con torta frita. Qué rico. Uy, hoy en Puente nos esperan unos ricos ravioles, chicos. Hay ravioles hoy. Ravioles con salsa rosa. Con salsa rosa. Acá el control dice que los sumemos. Aviso a la gente de Puentes. Que preparen un plato más. Sumen un plato más. Creo que se viene todo lo de la radio. Así que seremos 10 personas. 10 llenitas, bien llenitas, ¿no? Nos fuimos 8, volvemos 15. Vamos a comer la papa. Vamos a comer la papa. Por el invitado que le sirvan el plato más lleno. Ya. Bueno, chicos, ¿continuamos con el programa? Vale. Sí, Nacho. Como siempre digo, y lo pongo en modo suspenso esto. En modo suspenso. Tenemos el agrado de presentar a Robbie Bomberman. ¿Esa canción? Bueno, hoy tengo para decir: Jorge Rial se mostró con sus hijas de Romina Pereiro y sorprendió a todos. El conductor posteó en Instagram una foto junto a Emma y Violeta, las hijas de la nutricionista de quien se divorció en el 2022. Jorge Rial, luego de haberse divorciado de Romina Pereiro, desde su vida actualmente está de novio con María del Mar, Ramón. Sin embargo, sigue teniendo un fuerte vínculo con las hijas de su ex, Emma y Violeta. En esta oportunidad, el conductor sorprendió a compartir a través de sus historias de Gram una foto de un paseo al aire libre con las nenas de la nutricionista y una de sus hijas, Rocío Rial. Jorge Rial sorprendió al compartir a través de sus historias de Gram una foto de su paseo al aire libre con las nenas de la nutricionista. Distanciado de su otra hija, Morena Rial, el comunicador se mostró sonriente con las tres chicas durante una divertida tarde juntos acá. Estamos, expresó, etiquetando a cada una al pie de la foto, en la que se los ve muy sonrientes y divertidos. Y dijo Romina Pereiro sobre la buena relación de Jorge Rial con sus hijas. Tiempo atrás, Romina había aclarado que pese a su divorcio con Rial, él seguía viendo a sus hijas. Se siguen viendo y tienen buena relación. Para mí está buenísimo que eso sea así. El vínculo sigue, es independiente del nuestro. Cuando se quieren ver, hablamos y las pasa a buscar, dijo Pereiro. Bueno, pues hay más de info, pero por el momento es esta. No se vayan. Gracias, Roby. Gracias. Gracias, Roby. Bueno, interesante, ¿no? La vida que lleva Rial, ¿no? Un poco de jolgorio, un poco de lucha. Quilombo con la hija. Sí. Tuvo muchas idas y vueltas con la hija Rial. Con Morena. Con sus parejas, inclusive con Ventura, con Polino, con muchas personas tuvo muchos conflictos Rial. Muchos conflictos con muchas personas. Y hoy está pasando un momento de su vida, creo que para mí... es difícil, viste, definir el momento de la vida de Rial. Más de los famosos, viste, los famosos hoy en día están en un nivel de autoexigencia terrible. No, un poco de la vida misma. Pasamos el teléfono, ¿les parece? Para ver si nos pueden mandar un audio. Sí, al 116-400-7047. Esta es tu onda, Vox 102.9. Gracias, Nachito. Gracias, Estela, gracias. Continuamos con el programa. Vamos a ir a la parte cultural. Un poco de juego, un poco de cultura. Efemérides, dicho por Estela. Gracias, Nacho. Bueno, empezamos. 1940. Un día como hoy se inaugura una cadena de comidas rápidas, McDonald's. Pregunto ahí, hablando un día como hoy, en 1940 se inaugura la cadena de comida rápida McDonald's. ¿En dónde? ¿En dónde? En San Bernardo, de California. En California. Pregunto ahora a los oyentes, para jugar un poco con los oyentes. ¿Ustedes prefieren hamburguesas caseras a la plancha, plancheta, parrilla, o bien las de marca hoy en día tradicionales, o bien de los locales de comida rápida como son McDonald's, Burger y Mostaza? Todo lo que sea para comer, todo. Para comer. ¿Todo lo que sea para comer, todo? Todo, todo. Todo para comer. A mí me encantan las zanahorias con zanahoria, las caseras. Sí, las que son de... Sí, que molde. Las que son de soja, sí. No. La que sale el molde, viste, de hamburguesa. Sí. Ahí mezclada con zanahoria. Me encanta, a mí. Mira. Y también con unos pancitos calentitos. Sí. ¿Cómo hacen el...? El pan de campo. Claro, sí. Me encanta, sí. A mí. Bueno, seguimos. No, Yo les cuento. Mi hermano tiene un restaurante. La hamburguesa. la hamburguesa y el paso del chivo a la zona de mi mano, Jerome, Blue Pub, cervecería artesanal, una cadena de Mendoza, traída a la localidad, a la provincia de Buenos Aires, ubicada en la localidad de Palermo. La hamburguesa, porque yo trabajé en ese local, mide 39 centímetros. La hamburguesa. Y doy fe que comes una hamburguesa de Jerome. No solo volvés, pero volvés a buscar, creo, la patalgina, porque pesadita y cargada, ¿eh? Te digo que es una potencia extrema. Tiene cebolla caramelizada, panceta, bacon, huevo, cheddar, tiene triple cheddar, tiene salsa azul, salsa diablo, que es con picante, ají y la mala palabra. ¿Qué más? Tomate disecado. El tomate seco, rehogado en aceite. Es una locura. Es riquísimo, una locura. Sí. Con pan de queso y pan de papa. O sea, es una locura. Yo invito a que vayan a Jerome. No sé, les pasa la dirección, por ejemplo, de uno, los Jerome. O Nacho, dos. Una pregunta. Pregunta. ¿Y hamburguesas así? ¿Se puede comer distintas hamburguesas? Tipo, porque hay de lenteja, de garbanzo. Ay, mira, yo creo que está abierto el gusto y pachel de cada uno. Yo, en una época, solía comprar hamburguesas, las esas que decís vos. Sí. La de garbanzo, la de soja, las de quinoa, la de chía. A mí, yo las comía porque estaba haciendo un régimen, que lo sigo haciendo. No funcionó. No funcionó el régimen conmigo. Pero el que quiere comer eso, yo no voy a decirle que no. Obviamente, hay gente que hoy en día está practicando el veganismo, el vegetarianismo. El veganismo implica comer ese tipo de comidas. Inclusive comidas no procesadas. Te digo porque en mi casa comen muchos así. ¿Cómo te digo? De lenteja, pati también. Pati de lenteja, pati de garbanzo. Sí, y todo eso. Por yo, eso. Yo como pati así con queso y jamón. Con queso y jamón. ¿Vos, Robby, con qué comes el pati? Con queso. ¿Con queso? Sí, salsa. ¿A la plancha? ¿A la parrilla? Todo. ¿Todo? Todo. ¿Todo? ¿Tus jugadores? A la parrilla. ¿A la parrilla? Sí, a mí también me encanta, sí. Cuñado, a la... Yo te voy a contar una anécdota. Yo le voy a contar una anécdota que me pasó en un camping. Hace el año 2008, me fui a un camping con una de mis novias y mis cuñadas. Una de mis novias y mis cuñadas. Mis dos cuñadas. A un camping. Resulta que me costó prender el fuego. Cuando lo logro prender, tuve como una hora prendiendo el fuego, más o menos. Pero no pude prenderlo porque estaba todo mojado, las ramas. Llovía constantemente todas las noches. Conseguí ramas, prendí, no prendió. Prendí, no prendió, hasta que prendió. Una vez que prendió, puse la caja grande de Patty, de 24 patties. Puse los 24 patties. Bueno, la cuestión es que fui dando vueltas de a uno. Cuando terminé la vuelta el último, estaba negro carbón el patty. O sea, y éramos 4 personas para comer 24 patties. O sea, a ver, era imposible que comamos 24 patties 4 personas. Así que, bueno, los patties quedaron chamuscados. Pero eso fue una experiencia que me pasó, que no estaba muy experto en la parrilla y la parrilla estaba un poco húmeda, sí, complicada en el camping. Pero bueno, y qué alternativas para todos los gustos, como siempre digo, y como digo, el responde a Micaela, para todos los gustos, el que quiera comer con lenteja, garbanzo, arveja, chía, quinoa, lo que venga a ser, que coma lo que quiera, porque la hamburguesa... Cada uno tiene su gusto. Por supuesto, la hamburguesa es rica porque es hamburguesa. Soja también. A ver, a mí me dicen hamburguesa si me ponen los ojitos con el símbolo dólar, ¿viste? A mí, si usas algo con el cuchillo en la mano. O sea, hamburguesa para mí es palabra mayor. Bueno, continuamos, Estela. Seguimos. Perdón, ¿puedo preguntar a los oyentes? Sí. Oyentes, ¿ustedes qué prefieren? ¿Hamburguesa, plancha, parrilla, marca, comprada en caja o de locales y comercios? Paso el número de WhatsApp. Pasa el teléfono de WhatsApp. Te paso el número de WhatsApp, 1164007047. Esta es tu onda, 102.9 Box. Esperamos su respuesta, oyentes. Hamburguesa, ¿cómo la prefieren? Seguimos. Continuamos. Seguimos. En 1859 nace Pierre Curie, científico francés. Y 1928 se estrenaron el primer cortometraje del personaje Mickey Mouse. En 1963 el estadounidense Gordon Cooper da 22 vueltas de a la Tierra en a horas de a bordo de la nave especial Phi 7. Una más. 1987 nace el tenista Andy Murray. 2010 Coretti sufre accidente cerebrovascular. Cerati, me olvidé. Perdón. Cerati sufre accidente cerebrovascular luego de dar un show en Caracas, Venezuela. Perfecto, increíble esto de Cerati. Lo recordamos como si fuera que está vivo hoy, ¿no? Sí. Una persona que trascendió y marcó una leyenda. Marcó una leyenda en la música que hoy escuchamos Cerati y parece como si estuviera cantando en un escenario enfrente nuestro, ¿no? Es un cantante que dejó una marca, una huella en la música nuestra, nacional. Hablo para la gente del mundo, ¿no? Para la gente del mundo nos escucha. Gustavo Cerati fue un músico que surgió, como siempre, ¿no? Como las bandas que salen desde abajo, con Zeta Bosio y Charlie. Crearon Soda Stereo en aquel momento, una banda icónica también. Llenaron muchos recitales, recorrieron muchos lugares del mundo. Y Gustavo Cerati marcó una tendencia fuerte, una huella imposible de borrar en la música. Así que vamos a hacer un corte. Pero hoy es el Día de la Familia. Y también Puentes es una familia. Y queríamos contar que Puentes es una familia. En la cual yo me siento parte, no sé si es compañeros también. Sí, también. Yo creo que nos sentimos a gusto. Es aparte, como que en el colegio todos nos tratamos como hermanos y todo eso, como que somos todos familia. Como familia. Nos familia. Contenemos entre nosotros. Están los terapeutas también. Hay un compañero que se siente mal, bueno, ya. Uno va, le da la mano, le pregunta qué le pasa y todo eso. Tal cual. Un apoyo tenemos que hacer, le damos. Tal cual, porque somos familia. Puentes es eso, ¿no? Es una familia enorme, conformada por el padre Patricio, la madre Natalia, la Sor Mariana, la Sor Gabriela, la monja Dalila, María Fernanda. Somos un montón. Primero imposible. Principal, Nati, nuestra madre, y después Patri. Es imposible nombrar a todos porque ocupamos un bloque, un programa entero de radio. Y agradecer es... Aparte le tenemos que agradecer a Nati, que Nati nos da la salida y todo eso. Que ella arregla con las personas para que nosotros vayamos y todo eso. Sí, seguro. Y aparte de agradecer, es imposible agradecer. Vamos a estar un programa entero. Los micros, los... Porque gracias a ellos nosotros vamos a todos lados. Vamos al cine, al teatro, todo. Sí, Sí, ella sí. Arregla con todas las personas para que nosotros no nos aburramos aquí en Puente. Claro. Ahora tenemos más de picnic, ¿no? Tenemos picnic. Tenemos la plaza. Hay una canción, Jota. Vamos a cerrar el bloque con la canción que nos representa. Vamos a cerrar el bloque. Vamos a cerrar este primer bloque con una canción que nos representa. Que es de Cerati. Volvemos en el próximo bloque con más de esto que es La Mega Puentes. Escuchamos a Cerati ahora. Puente. conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. San Francisco. Volvimos. Si nos extrañaron, acá estamos de vuelta con esto que es La Mega Puentes. Un programón el de hoy, gente. No les digo que explotan los teléfonos, explota las redes, explota todo acá. Tenemos un equipazo. Hoy un día soleado, la verdad que da gusto salir con sol a la calle. Da gusto salir, ver el sol, ¿no? Porque los días de frío, la verdad que con el sol se pasan un poquito. Nacho, te escucho. Va a ser calor hoy, ¿no? Hoy no, 13 grados. No. 13 grados nomás. Yo quería decir, le quería mandar unos saludos a mis papás, a mi perrita, a mi familia, a mis amigos que me están escuchando. A los. No sabemos quién sos, ¿eh? Soy Tincho. Martín Sosa. Muy bien, Martín. Sí, soy más tranquilo, pero ponele, ¿no? Digo, no sé qué opinan mis compañeros de la radio. Que estás bien. Hoy estamos todos bien. Sí, hoy con este solcito, que en el solcito hay calorcito. Hoy está lindo para tomar unos matecitos en la plaza, haciendo gimnasia, comiendo galletitas. Unos sanguchitos. Sí. ¿Hay audios? Dami. Dale. Orbiti. Titi. La chicha. Claro. ¿Comés salchicha o no comés hamburguesa vos? ¿No comés patis? No. Bueno, mandá saludos. Hola, ¿cómo están, chicos de la radio? ¿Todo bien? Acá estamos con las ranas, escuchándolos. Y nada, yo soy vegetariana y lo que quería decir es más que nada una queja. Que siento que la empresa de McDonald's no tiene mucha variedad en lo que son las hamburguesas y menú vegetariano. Como que te ofrecen más que nada una ensalada. Y por ahí, en otros lados, sí hay como más variedad de hamburguesas. O me gustan los bares que te ofrecen hacer cualquier hamburguesa vegetariana. Entonces solo te cambian el patty y puede ser patty de lenteja, de garbanzo. Nada, eso está bueno. Trambólico. Sí, sí, es cierto. Yo, por ejemplo, paso una data para la persona esta vegetariana, que creo que es Dana. Friday, en Puerto Madero, tiene menú vegetariano de hamburguesas. Yo, Puerto Madero, recorro bastante seguido. Friday es un local que tiene mucha variedad de hamburguesas y menú así. Al paso, las papas fritas de Friday, junto con la hamburguesa vegetariana, es un golazo. Otro lugar, zona de Quilmes, Magnolias, en la calle Brance de Nipaz, tiene hamburguesa, not burger, menú vegetariano. También muy buena hamburguesa, yo la he comido, muy rica, hecha con lentejas también y garbanzos. Una mezcla, un popurrí. Muy rica hamburguesa. ¿Hay mensajitos? ¿Algún audio más? ¿Hay un audio más? Hola chicos, ¿cómo están? Me encanta la consigna del tema de conversación de hoy. Les recomiendo mucho las hamburguesas vegetarianas rellenas. A mí me gustan mucho las de berenjenas, las que tienen cebollitas caramelizadas, remolacha, rellenas de queso, me encantan. Besos. Coincido. Yo, Nati, en una época, cuando hacía dieta, porque hoy en día estoy empezando nuevamente con el plan nutricional, no quiero dejar de lado porque si no Ada me escucha y va a decir, este pibe, le mandé a hacer dieta para que baje de peso y me dice que no hace más dieta. Me agarra en Puentes, ni bien entro. Ada es la nutricionista de Puentes, aviso. Así yo no. O sea, así entro a Puentes no. Y tengo una discusión con Ada que va a ser constante de que cómo que vos no haces dieta, que por eso estás pesando lo que pesás. Pero arranqué un plan nutricional nuevamente. Y sí, hamburguesas rellenas, a mí me encantan las que son de cebolla y queso. Cebolla y queso, rellenas. También está la opción, acá abre un debate también para los vegetarianos, la fainá rellena, que es harina de garbanzo. Muy buena comida para los vegetarianos también. A mí me gusta el pollo al horno con papa. Que la fainá también puede venir rellena, también. Continuamos, ¿tenemos un audio más? Hola chicos, sí, están hablando de Cerati. Yo era fanática de Soda Stereo, lo fui a ver hasta Córdoba en la última gira y estuvo buenísimo ese recital. Y claramente extrañamos todos mucho a Cerati y esa voz particular que tenía. Un beso grande, sigan así. Gracias, Nati. ¿Hay más mensajitos? Listo, continuamos con el programa. Chicos. Sí, Nachi. Continuamos. Yo me pongo serio en esta parte porque hasta me da miedo tener a alguien al lado con un láser, ¿no? Con una Magnum recortada y un tanque de guerra al lado. O sea, tan poco de pudor, ¿no? Tener un francotirador al lado que te apunte y te dice: nene, ¿está todo bien? Vamos, pibe. Fatality. Viste, te pone entre la espada y la pared, es como que hasta te amenaza, viste, con una mirada, viste, el muchacho este. Así que cuidado. Vamos a presentar antes de que haya algún destrozo dentro de la radio. Nuevamente con ustedes. Robbie Bomberman. Gracias, Nacho. Bueno, lo que tengo es: Facundo Arana reveló la enfermedad que padece. Cada tanto tengo que sacarme lesiones. El actor compartió en Instagram una foto luego de que lo trataron por la enfermedad que lo afecta y explicó cómo hacer para detectar los carcinomas. Desde muy joven, Facundo Arana estuvo atento a su salud, ya que a los 17 años superó un linfoma de Hodgkin. Y ya de grande revela en su perfil de Instagram cómo se cuida del cáncer de piel. La mejor forma de la medicina es la prevención. Cuiden la exposición al sol, comentó el actor. Fue la enfermedad que padece Facundo Arana. Arana explicó en el posteo es que se lo veía con una pulsera que lo identificaba como paciente de una clínica. Tanto tengo que ir a sacarme lesiones de mi piel, carcinomas, en estado temprano. ¿Cómo supo Facundo Arana que tenía carcinomas en la piel? Me los voy encontrando, chequeándome en casa y sin volverme loco. Y lo señaló, reveló su método de detección temprana. Ahí enfatizó, los médicos son muy felices cuando encuentran que lo que iba a venir lo agarraban temprano porque te ocupaste. Al final Facundo Arana saludó a María Susini, la madre de sus 4 hijos, y a los profesionales que la atendieron. Gracias, doctores Juliana Martínez, Dercel y Bernardo y sus equipos maravillosos. Gracias, Hospital de Clínica. Gracias, Sanatorio de los Arcos. Gracias a mi amiga y doctora Liliana Aslanian. Bueno, por ahora eso es todo. Hay más. Gracias, Robbie. Ahí pregunto, abro un debate nuevamente porque yo hoy estoy con los debates, abro otro. Ahora voy a preguntarle a mis queridos oyentes y también a mis compañeros de estudio y a los que quieran participar acá, pueden participar, ¿eh? Sí. Miren que acá tenemos abierto el micrófono para el que quiera acercarse y hable. Sí, sí. Pero la pregunta en sí para los oyentes, ¿ustedes se cuidan de la exposición, sí, de la exposición del sol? Sí, yo sí. O sea, ¿o solo lo hacen en verano cuando hace calor y en primavera cuando hace calor? No, yo no. Pregunto, ¿se cuidan durante el año? La pregunta es en sí, ¿se cuidan durante el año de la exposición al sol? ¿Sabes que yo? ¿Con cremas? ¿Utilizan cremas? ¿Utilizan cremas de cuidado de la piel? ¿Utilizan alguna emulsión para la piel? Pregunto para los oyentes, capaz alguno quizás pueda responder y contarnos qué utiliza. De repente existen cremas anti-age, cremas cicatrizantes, cremas rejuvenecedoras. O sea, puedo abrir un debate extenso. Así que la pregunta, oyentes, ya la saben. Esperamos respuestas. ¿A qué teléfono, Estela? Al 1164007047, Radio Box 102.9. Mandé mensajitos. Esta es tu onda. Robin, ¿nos decías? No, te decía yo, cuidar el sol no me cuido. Me encanta el sol, el verano y el otoño para, no, y primavera para quemarme. Para sacar, sí. No me cuido, ni me paso cremas, nada. Yo, por ejemplo, empecé a usar cremas porque tengo una sequedad en la piel. Sí. Pero no es producto del sol, sino producto de que tengo una enfermedad. Bueno, la conocida enfermedad de diabetes, ¿no? Ah, sí. Y con diabetes se te seca la piel y se pone escamosa. Es verdad. Como Pedro el Escamoso, ¿no? hablando de los que conocen y son de mi edad. Pedro el Escamoso era un actor de la novela Betty la Fea. Sí, creo que era. Me acuerdo. Sí. Betty la Fea, ¿no? Sí, sí, sí. Pedro el Escamoso, bueno. Pero se me puso la piel escamosa y tengo que usar crema. Me lo recomendaron muchos médicos. Uso una crema que es humectante para la piel y a su vez tiene un par de vitaminas que hacen que contribuyan con la regeneración de la piel. Por ejemplo, yo también, Nacho, yo uso crema. Después lavarme los platos, todo, sí, eso, me pongo crema en la mano, en el brazo, en la cara, en el cuello, todo. Sí, pero sí, tengo otro remedio, ¿sabes qué? ¿Qué remedio? para los granos y todo eso. ¿Qué? ¿Qué? Banana. La caja de banana te la pasas en la ¿sí? cara de un día para el otro. Te bañas, te lavas la cara y se sí. te van todos los puntos negros. Mira. Se te van todas las arrugas o los granos. Bueno, también está la fórmula mágica de la aloe vera. También, el sí, aloe esa vera, es la más clásica. La aloe vera sí. es la más clásica que vos. El que sí. tiene plantas de aloe vera, corta una ramita de la aloe vera sí. y el gel que sale de adentro es muy útil para el cuidado de la piel. Sí, también, yo sí. Yo tengo una planta de mi abuela sí. que es aloe vera. La cortás con el cuchillo. Y te pasás sí. el gel que sale sí. de la resina. Raspás con un cuchillo sí. el gel y te lo pasás todo por acá. Todo por la cara y queda la cara muy lisa. Sí, y aparte se te seca rápido. Sí, sí. Y es buenísimo eso. Nacho. A los que estamos flaquitos así, ¿podemos hacer comer más o no sé, los que estamos flacos no? ¿Comer más? No sé, digo, ¿no? Y mirá, eso va de acuerdo a lo que te dice tu médico nutricionista también, ¿no? Sí, sí. Yo sí. eso no lo puedo diagnosticar, no sé, médico. Wow. Pero hoy en día la alimentación en sí tiene que ser saludable. Tanto para personas flacas como para personas obesas, ¿no? Porque existe el problema que si comemos alimentos que son con mucho contenido graso, a futuro, siendo flacos inclusive, eso trae problemas de tapada de arterias, diabetes, colesterol alto y un montón de enfermedades más nocivas para el cuerpo. O sea, tenés que tener cuidado con todas las cosas que pasan con los alimentos que no son recomendados como saludables. Y a los que jugamos al básquet, ¿hay cosas para comer? Y eso, para los jugadores de básquet se recomienda mucho la banana. Mira. Mucho la banana. Igual, y mucho la clara de huevo. Igual yo como banana. Clara de huevo y banana, en caso de básquet. Para mí, ¿eh? Y si no, yogur, ¿viste? Yogur con cereales. Y banana pisada, sí. lo mezclas con el yogur o te lo tomas. Con eso miel. Para los yogur natural con miel y banana. Sí. Les hago sí, otra sí. pregunta, ¿no? Disculpen que diga así, ¿no? Y a los que hacemos deporte, ropa, a veces hago natación y básquet y gimnasia. Ahora se viene a. ¿Puedo hacer algo más deportes así para jugar a pelota y hacer otras cosas más? Nacho, ¿vos qué sabés? Yo deportes no hago, hago solamente entrenamiento de gimnasio. Yo entreno en el gimnasio, entreno una hora por día. Continuamos con el programa, Rami, Martín. Le hago una aclaración. Para mí, según mi criterio, se debe desayunar a la mañana, almorzar a mediodía y desayunar a la tarde. Merendar a la tarde. Merendar a la tarde y cenar a la noche. ¿Y sí? Cero sí, comida durante. No, a mí no me gusta, pero tú ya. Bueno. Rami, ya que estás, contanos qué trajiste de tecnología. Vamos a ver sobre Miguel, que hizo una investigación sobre la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los trabajos que no le pasará la inteligencia artificial? No le pasará los diseñadores gráficos, la peluquería. ¿Algo más? Eso. ¿Eso nada más? ¿Eso nada más? Muy bueno, Rami, gracias. Seguimos con el programa. Venimos en un momento cultural, un momento reflexivo. la música acompaña. La música acompaña. Tenemos un momento que vamos a hablar de empatía. La empatía nos permite captar el estado interno de otro ser humano en un momento determinado. Podemos, desde nuestros sistemas neuronales, de alguna manera, ponernos en los zapatos del otro. Este concepto aparece en el siglo XX como derivado de la palabra engulum, que significa sentir con. La neurociencia habla de tres tipos de empatía. Esto lo puedo observar yo mismo en mí. Hoy una empatía cognitiva, hay una perspectiva cognitiva del conocimiento, que es el comprender lo que el otro piensa. Vemos su perspectiva. Hoy una empatía emocional que tiene que ver con sentir lo que el otro está sintiendo. Nos ponemos en los zapatos del otro. Y hay una preocupación empática, y es lo que conocemos como compasión. Es aceptar sin darse vuelta. Es una empatía más contemplativa. Bueno. Continuamos con el programa. Nuevamente tenemos el agrado de presentar a Robbie Bomberman. Bueno, lo que tengo, Brenda Asnicar ahora es escritora. ¿De qué se trata el libro que acaba de presentar? La actriz hizo la presentación de la saga Superstar en la Feria del Libro y en diálogo con Joe dio detalles de su obra. Brenda Asnicar habló con Joe de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine. Fue un proceso de sanación que llevó mucho tiempo. No va a ser solo un libro, sino que va a ser una saga que posiblemente salga a fin de año. Al final confesó: al principio quería que fuese una película. Está inspirado en hechos reales. Creo que hay que seguir nuestro instinto y buscarlo, lo que nos hace felices. Todo lo que pueda hacer que ayude a los demás, lo haré. Bueno, listo, Nacho. Bueno, gracias, Roby. Un corte chiquitito y volvemos con más de esto que es La Mega Puentes. Aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha, conocer la otra mitad es poco, comprender que solo estar es más puro. Me pondré el uniforme de piel humana, no esperaba tanto resplandor. El fin del mar. así como el fuego reflejado en el agua dibujaba partículas de Dios. El fin la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Dale, dale. Empecemos este tercer bloque. ¿Hay mensajitos? Hola, gente. Bueno, soy Sergio de Bernal. Yo, respecto al sol, yo me escondo del sol. Realmente no me gusta y aparte me molesta mucho. Así que, bueno, nada. Saludos a toda la muchachada ahí del programa. Gracias, papá. Gracias, Sergio. ¿Hay más mensajitos? ¿Comes pati? Sí, me encanta mucho. ¿Con qué? Todo. ¿Con papas fritas? Papas fritas, salada, todo. Todo, muy bien. Yo como, me gusta comer pati con papas fritas y... ¿Quién lo hace? ¿Eh? ¿Quién lo cocina? Lo cocino yo. A mí me gusta el pati y con cheddar, cuando fue mi cumpleaños, y papas fritas. A mí me gusta el pati con queso y mostaza, el pati, con papa frita y con cheddar. Yo como una hamburguesa de politana con papas fritas y Coca-Cola con mayonesa. ¿Le pones también? ¿Hamburguesa de pollo? Sí, sí. ¿Está buena? Sí. ¿Qué te gusta más? Todo completo. Hola, saludos, besos para todos ahí en la radio. Rochi. ¿De parte de quién? De Rosita, de Fuerte. Y parte de Nicolás. ¡Ay, Lorena! Le mando saludos a la radio, a todos los que están ahí y los quiero mucho. Uy, me mando saludos a Leti. Saludos para Estela. Rompela, Estela, amiga. ¡Rompela, dicho! A mí me gusta la hamburguesa y la papa frita. ¿De dónde? De Burger King. Muy bien, muy bien. ¿Hay más mensajitos? No tenemos más mensajitos. No. No tenemos más mensajitos. Bueno. Ramiro, ¿vos nos querías decir algo? Va, vamos a ver. En el miércoles que viene sobre las fotos. Muy bien. ¿Qué? Ya. ¿Continúa? ¿A vos? Sí. ¿Qué? La foto de su abuelo. No. No, mucha gente no la pudo ver. Y ahora tenemos una herramienta súper accesible, que es la computación. que todo arrancó a partir de 2006-2007. Ahí se globalizó la tecnología. Qué bueno, Rami. Interesante. Interesante. Y ahora, lo que puede hacer mucha gente que no lo sabe, se puede compartir con sonido y voilà, foto ahí, almacenada ahí. Pero yo me pregunto, si el disco es sólido, ¿cómo guardamos si es sólido? Es sólido el disco. ¿Cómo se guarda un disco sólido? Es lo mismo que guardar, comprarte un coso de acero y guardarte dentro del coso, ¿no? Continuamos con el un poco de humor. Un poco de humor. Un poco de humor francés, dice el indio. Continuamos con el programa. Tenemos sección deportes. Sol, contanos. Anoche ganó River 2-0 contra Libertad Paraguay. Bien. ¿Y hoy quién juega? Hoy juega Boca contra Fortaleza. En la Bombonera. Sí, la Bombonera. Ah. Y Tincho, contanos. ¿El fin de quién juega en la Copa de la Liga? Independiente, Rivadavia. Boy Cruz. A las 3 horas. 15:30. River. Versus Belgrano. A las 18. A las 18 horas, Defensa y Justicia versus Gimnasia a las 20 horas, último Instituto Unión a las 20 horas y 30. Perfecto, gracias. Tincho, gracias. Por favor, Nachito. ¿Tenemos audio? Pregunto. ¿Tenemos audio? ¿No hay audio? Bueno. Continuamos con Mica. La gran Mica. Mica. ¿Cómo andan, chicos? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Con frío. Con frío. ¿Qué tenés para recomendarnos? Bueno, chicos, yo hoy le traje películas. Perfecto, contanos. Bueno. A ver, por ejemplo, a mí me encantan las películas de drama. ¿Drama? A ver. Tengo una. Contame. Que Sandra ya la había contado, no sé si escuchaste. ¿Cuál es? A ver. Se llama A Chico 2, Siempre a tu lado. Sí, me acuerdo. Sandra contó la otra vez la primera contó. Sí. Esta es la 2, mira qué lindo. Sí. ¿Alguna más de drama ahí? No. A mi vieja le gustan las policiales y acción. ¿De qué? Policiales y acción. De acción tengo una, a ver. Tengo una que se llama Profesión Peligro. Wow. Y tengo otra. Garra de Riego. Mira qué bueno. Y a ver, si yo quiero llevar a mi ahijado de 2 años al cine a ver una animada, ¿qué tenemos animada? A ver, tengo una. Girlfriend Fuera de Casa. Y tengo otra. Amigos Imaginarios. Y Kung Fu Panda 4. Bueno, voy a ver. Me parece que lo voy a llevar a mi hijado al cine este fin de semana. Y a ver, de repente, el que está triste y que viene de una ruptura con su pareja o algo así, Y quiere alegrarse el fin de semana y quiere ir a ver una comedia para salir del estándar de la tristeza. Quiere ver una comedia. ¿Qué hace con a una comedia? Tengo una. El Planeta de los Simios. Nuevo Reino. Podría hacer una, a ver otra. Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Esa está buena. Desafiantes. Tarok de la muerte, que es una película de terror. Ah, esa está buena. Sí, y tengo otra de terror. La primera profecía. Mirá vos, qué interesante, qué interesante. Eso es todo. ¿Tenemos algún audio, chicos? ¿Hay mensajitos? Bueno, una pregunta, ¿a alguno le gusta una película o algo? A mí me gusta la de... ¿Cómo se llama esa? La de los autos, Rápido y Furioso. Sí. Sí. Está re bueno. A mí me gustan mucho las comedias románticas, sí. A mi papá le gustan las películas, la de las armas, ¿viste? ¿Cómo se llama la de las armas? Los policiales. Los policiales, está buena. A mí me gusta la película de terror. A mí me gusta la película que trabaja Guillermo Falcero. ¿A vos, Nacho? Toda la película la he visto. Papá se volvió loco. Papá loco. La de la radio. La que está buena, que es una serie. Es Corazón de León. La que estaba en la serie, El Encargado. Sí, El Encargado está muy buena. Muy buena. Emma, yo lo fui a ver a Casero con hijo cuando estuvo en el teatro. Mirá vos, otra posibilidad. De repente, fin de semana, tenemos día nublado, día feo, día frío, o día soleado y con mucho frío. Salir al cine, ¿no? Salir al cine con estas películas que pasamos, que pasó con nuestra compañera Micaela. De repente llevar a nuestros hijos, o a nuestros sobrinos, o a nuestro nieto. O bien, nosotros mismos como familia salir a... O sea, salir un día de familia, salir sí. Salir un día de familia, irnos al cine o al teatro, como dice acá Ramiro. Nacho. Calle Corrientes tiene un montón de obras de teatro lindas para ver. O si no, también estar en la casa ahí, acostado, mirando la tele. Yo a veces hago eso, cuando no voy al cine, me quedo ahí en mi casa, me hago los pochoclos y me voy a dormir en la cama. ¿Les puedo dar un ejemplo? Le quiero dar. Estaría lindo ir con los amigos al cine, ir a la plaza, tomar unos mates con galletitas. No sé. Puede ser. Está bueno. Hoy está lindo para salir, ¿eh? Puede ser. Bueno, vamos redondando, chicos, que se nos cumple la hora. Nos está vamos... esperando la carroza en el teatro. Bueno, vamos redondeando. Nos vamos despidiendo. No sé si alguno quiere mandar un saludito. ¿Les puedo mandar saludos a mis papás? Sí. Saludos a mis papás, a mis compañeros que me conocen ahora, por ahora. Y saludos, papi, saludos, mami. Que tengan un gran año y un lindo día. Y los quiero mucho. Te amo, papi, te amo. Gracias. ¿Algún saludo, Sol? Saludos para toda mi familia. Los amo, los quiero. Bueno, gracias. ¿Algún saludo, Rami? ¿Algún saludo, Rami? A mi papá y a mi mamá y a todo lo que me sigue en el Instagram, que hoy lo publiqué. Saludos. A tu hermano que está ahí, tu hermano. A Pau. Bueno, gracias, Rami. ¿Algún saludo, Mica? No. No, bueno, Mica está cerrada, no quiere saludar a nadie. Yo saludo a la gente que nos sigue, a la gente que nos apoya en esta radio y a toda la gente de Puentes, incluyendo desde el primero hasta el último. Bueno, nos vamos despidiendo, último minuto, últimos segundos. Ramiro, ¿qué quiere decir? El domingo pasado fue el día del fonólogo. Pero ya pasó el domingo. Ya pasó el domingo, yo domingo no vino a la radio. Él quiere mandar a su fonoaudióloga, ¿entendés? Un saludo para toda la fonoaudióloga de Cali. Ah, bueno, bueno, yo no vine. ¿Vos viniste el domingo? El lunes no vino, Rami. Ahí va, muy bien, muy bien. Por eso lo digo hoy, campo. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Es físico. Bueno, hoy es el día de la familia. Un saludo especial a todas las familias. Gracias por acompañarnos. Gracias por este espacio de radio. A Damián, a Claudia, a todos los que están en la radio. Y nos vamos yendo con esto que es la Mega Puentes. Hasta el próximo lunes. ¡Chau, chau! I'm not afraid.